Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Llegó el momento en el que ustedes, yo y un montón de gente más en 5 países distintos escuchemos la lista de éxitos con las 20 canciones más tocadas de la radio en la localidad. Es tiempo del Top 20 de Monitor Latino con un servidor, con Omar Dávila. Que bueno, pues el día de hoy tengo noticias, tengo nuevas canciones en la mira, tengo dedicatorias a distancia y tengo muchas cosas. ¡Quédense conmigo! ¡Empezamos el programa! Número 20. Quieras que esta melodía te susurre el alma y te lleve al recuerdo. Tal vez aunque no estemos juntos sentirás el aire que viene por ti. Quizás no quieras que la cobardía de tu corazón no cure mi silencio. Tal vez nunca te has detenido a reemplazar tu orgullo por mi amanecer. Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado y me provocan mis ganas de verte. Mi melancolía no me han avisado que esto se termina. No se me hace fácil olvidar

40 del Top 20 de Monitor Latino, 40 programas ya, y en estas 40 ediciones hemos traspasado fronteras en Estados Unidos, en México, ahora nos escuchamos en Guatemala y le mandamos un gran saludo a nuestros buenos amigos de la Super 99.3 de por allá de Guatemala. Ya regreso, soy Omar Dávila.